Ahora unos minutos con el panorama noticioso mundial. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. La mejor escuela de la vida es poder viajar. Por eso viajo. Creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes y de cierto modo romper la rutina de donde vives tú cada día. Desde el mundo hacia Nono. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas, sedentarias, se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Una nueva Tierra. Científicos estadounidenses han descubierto un planeta a 20 años luz que podría reunir las condiciones necesarias para albergar vida. Se encuentra a la distancia apropiada de su sol particular, la estrella Gliese 581, con lo que tendría la temperatura adecuada para que haya agua y la gravedad necesaria para una atmósfera. Si la atmósfera está compuesta puramente por amoníaco, sería difícil. Pero si hay gases convencionales como el oxígeno o el dióxido de carbono, entonces sí habría razones para pensar que la vida tal como la conocemos podría existir allí. Sin embargo, el lejano planeta presenta también algunas diferencias respecto a la Tierra. Es más frío, su año particular dura solo 37 días y no gira sobre sí mismo. En una parte siempre es de día y en la otra de noche. Tardaríamos 20 años viajando a la velocidad de la luz, pero al llegar encontraríamos el verdadero nuevo mundo. Un planeta tres veces más grande que la Tierra, con un sol alrededor del que girar, es rocoso, lo protege una atmósfera y reúne las condiciones para tener agua y vida. Su nombre es poco habitable, Gliese 581G, pero el planeta sí. Podríamos vivir en él, aunque tendríamos que adaptarnos mucho. Los años solo durarían 37 días, porque es lo que tarda el planeta en darle la vuelta a su sol. Además, no gira sobre sí mismo como la Tierra, y en una de las caras del planeta siempre sería de noche. En la otra, sería imposible dormir bajo la luz eterna. Son pequeños inconvenientes, pero ¿quién necesita dormir? ¿Quién necesita los años? Después de atravesar varios sistemas solares, un niño llegaría viejo al nuevo planeta. Pero hemos encontrado la excusa que necesitábamos. Podemos irnos. Podemos seguir destruyendo el nuestro. We'll be right back. Hay que viajar más. Viajero inmóvil. Y la unidad del Centro de Catástrofes en Hungría negó la noticia que señala que el derrame de un depósito en una industria de aluminio al oeste del país haya alcanzado el río Danubio. La agencia de noticias francesa AFP citó a un responsable del Consejo de Aguas Húngaras que denunciaba que los barros contaminados habían llegado hasta el río Danubio. El derrame, que ha dejado varios muertos y afectados en Hungría, genera gran temor porque podría causar una verdadera catástrofe ambiental si el líquido llega al Danubio. Este río, después de Hungría, atraviesa Croacia, Serbia, Bulgaria, Rumania y Ucrania antes de desembocar en el Mar Negro. Antes de alcanzar el segundo río más largo de Europa, el barro rojo ha acabado con toda forma de vida en el río Markal. La pesadilla ecológica empezó el pasado lunes con la rotura de una balsa de una fábrica de aluminio en la ciudad de Aika. El accidente costó la vida a 4 personas y provocó la fuga de 1 millón de metros cúbicos de barro rojo. Algunos habitantes se refieren a Kolontar como el pueblo muerto. Es en esta localidad la más afectada por el vertido tóxico, donde vivían las 4 víctimas mortales de la catástrofe ecológica y humanitaria. Centenares de personas han tenido que ser evacuadas y puede que nunca regresen a sus hogares, un entorno nocivo para la salud. Algunas zonas podrían asemejarse al planeta Marte durante años. No habrá ni flora ni fauna y podría ocurrir que algunos ríos, como el Tolna, murieran, explica este portavoz de Greenpeace. La gran preocupación ahora es el polvo. Cuando el lodo rojo tóxico se seque, el viento podrá transportar los metales pesados que contiene. El 90% de los vecinos de Kolontar quieren irse del pueblo y esperan que la empresa que derramó el vertido tóxico les indemnice. Parece que no funcionan las zanjas a modo de cortafuegos, y tampoco el plan de sacar un clavo con otro clavo con el derrame de yeso en los ríos para que no avance el vertido de barro tóxico. El lodo rojizo procedente de la balsa de residuos de la planta de aluminio está cada vez más cerca de la columna vertebral del territorio magiar. Ya ha alcanzado el río Rava, afluente directo del Danubio. Supone una amenaza para la segunda mayor cuenca de Europa, al tiempo que para el ecosistema de buena parte de Hungría, incluida Budapest. Es una catástrofe ecológica enorme y desconocemos el alcance que ha tenido. Es realmente grave, gigantesca, porque en los ríos tiene efectos a decenas de kilómetros de aquí. Las autoridades ambientales de países como Croacia, Rumanía y Serbia están tomando muestras cada hora del río Danubio para analizar los daños del vertido de lodo tóxico. El primer ministro Viktor Orbán ha visitado este jueves las zonas afectadas. Lo que he visto es terrible, simplemente terrible, decía. Esta es la primera y probablemente la mayor tragedia ecológica que ha ocurrido nunca en Hungría. La gente está desesperada. Orbán también aseguró que en algunos puntos por donde pasó el barro contaminante es imposible vivir. Los resultados de los análisis realizados en el Danubio son esperanzadores. La concentración de metales pesados es muy reducida y el riesgo de contaminación más bajo de lo esperado. Este jueves por la mañana el pH del agua era ligeramente superior a 9, un punto por encima del pH normal. Pero todavía es pronto para saber cómo afectará el vertido tóxico al ecosistema del Danubio. Se complica, todo lo que andaba se paró, yo nada en esta casa se acomoda y nadie se acostumbra a estar sin vos. Sin tu amor. la vida me puede engañar, pero no es tiempo para que me dejes de enseñar. Camino poco, pero trato de apurarme más. Se pone raro si no estás. Sé que no vas a volver, sé que no vas a llamar. Sé que no vas a volver, sé que no vas a llamar. Sé que no vas a volver, sé que no vas a llamar. Sé que no vas a volver, sé que no vas a llamar. viajero-inmóvil.blogspot.com Viajero Inmóvil. Estados Unidos pidió perdón a Guatemala por experimentos humanos realizados en el siglo pasado. Presos, enfermos mentales, el gobierno de Estados Unidos infectó deliberadamente a casi 700 personas de gonorrea y sífilis en Guatemala en los años 40 para probar si la penicilina servía para curar enfermedades venéreas. It's tragic in the United States. Es trágico y Estados Unidos pide disculpas a todos los afectados. Ambos países establecerán ahora una comisión de investigación conjunta para determinar una posible compensación a los supervivientes. En mi opinión, es un delito de lesa humanidad ocurrido en aquel tiempo y en aquellas autoridades, y obviamente el gobierno de Guatemala se reserva el derecho de la denuncia oportuna. El experimento se llevó a cabo entre 1946 y 1948 y fueron financiados por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y la Oficina Sanitaria Panamericana con el propósito de encontrar nuevas formas de prevenir las enfermedades venéreas. El estudio nunca se publicó. It could happen because there were no regulations. Y ahora salió a la luz gracias a la profesora Susan Reverby de la Universidad de Wellesley, que descubrió esta página negra en la historia de la medicina mientras investigaba otro caso controversial, el experimento de sífilis en hombres afroamericanos en Tuskegee, Alabama. Todos estaban infectados, pero no lo sabían, y los expertos no les brindaron la asistencia médica, pues querían ver cómo progresaba la enfermedad a través de los años. Veían a estos sujetos como soldados en una guerra cuyas vidas podían, bueno, no los mataban, pero que los utilizaran así no se veía como algo fuera de lo normal. Se cuestionaban la ética del experimento, pero el arrepentimiento no aparece en sus documentos en absoluto. El responsable de este polémico experimento en Tuskegee era el investigador John Cutler. La profesora descubrió que 20 años antes de Tuskegee, Cutler estuvo a cargo del estudio en Guatemala. Según la investigación de Reverby, en Guatemala, los investigadores primero utilizaron a prostitutas con gonorrea y sífilis para contagiar a los presos en las cárceles y también a pacientes psiquiátricos. Pero al darse cuenta de que pocos hombres se habían contagiado, comenzaron a inyectar la bacteria de la sífilis en el pene, en el brazo o en el rostro de estos presos y pacientes. A la mayoría de los infectados posteriormente se les dio penicilina para ver si este antibiótico era efectivo o no contra las enfermedades venéreas. También hicieron experimentos con soldados y niños de un orfanato que nacieron con sífilis y recibieron inyecciones de penicilina para probar su efectividad. Esto fue con el consentimiento del gobierno de Guatemala. En total, 1.500 hombres, mujeres y niños participaron en el estudio sin saberlo. La sífilis es una enfermedad que puede causar desde úlceras en la piel hasta parálisis, ceguera y demencia. También puede causar la muerte. Saiba, todo mundo foi neném, Einstein, Freud e Platão. também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem? Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu. E também você e eu. Seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho beira-mar. Saiba, todo mundo vai morrer. Presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano, todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi e quem ainda vai. Zé, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe. Índios, africanos e alemães. Nero, Che Guevara, Pinochet. E também eu e você. E também eu e você. Desde el mundo hacia Nono. Cuba Información. Tengo una forma más de adornarte la vida. No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más. El domingo 3 de octubre, en el diario Clarín, el de mayor tirada en Argentina, se podía leer el siguiente titular: Cuba propone que la gente pague por la salud y educación. El mismo día, Infobae, uno de los principales diarios digitales argentinos, titulaba: Por la crisis, el régimen de los Castro analiza privatizar la salud y la educación. Ambos titulares fueron inmediatamente reproducidos en decenas de medios masivos de América Latina. En el texto de la noticia, Clarín matizaba sobre el supuesto pago por los servicios de salud y educación. No lo harían todos, pero sí quienes tienen mayores recursos. Es un enorme cambio, sentenciaba el diario. Infobae iba más allá y decía que Cuba recortaría así el sistema de asistencia social, uno de los pilares de la revolución en la isla. Ambos diarios elaboraron la noticia a partir de las palabras al diario cubano Juventud Rebelde de Yusimí Campos, directora de Asistencia Social del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Cuba. En la entrevista habla de algunos cambios en las prestaciones de asistencia social en la isla y menciona la posibilidad de que en algunas de estas se introduzca un pago total o parcial para algunos núcleos familiares con mayores ingresos. La funcionaria enumera muchos de los servicios que actualmente son gratuitos para todas las familias, como hogares de ancianos, casas de abuelos, hogares de impedidos físicos y mentales, entrega de módulos de aseo, alimentación, medicamentos, prótesis y otros artículos médicos. Pero no especifica por cuáles de ellos se pudiera pagar en el futuro, ni a partir de qué nivel de ingresos familiares, ni desde cuándo, ni en qué porcentaje. Yusimí Campos habla de subsidios y ayudas en el marco de los programas de asistencia social, en ningún caso de establecer un pago por los servicios universales de salud o educación. Los dos diarios argentinos mezclan de una manera claramente deliberada ambos conceptos. El diario Clarín llegaba a ilustrar la noticia con una fotografía de una escuela cubana, con el siguiente pie de foto: Uno de los pilares de la revolución ha sido la universalización gratuita de la educación. Si uno repasa la entrevista de Juventud Rebelde, no hay una sola palabra en el texto que haga referencia, ni siquiera lejana, a la educación cubana. Pero el Grupo Clarín y el Grupo Infobae, dos de los más poderosos consorcios mediáticos de Argentina y con un gran poder de influencia política y social, son desde hace mucho tiempo algo más que medios de comunicación. Al igual que el resto de las grandes empresas privadas del sector en América Latina, son instrumentos de propaganda de las ideas que avalan los intereses de las élites latinoamericanas, a las que les interesa hacer creer que la educación y la salud públicas, gratuitas y universales, no son posibles ya, ni siquiera en Cuba. Oye, qué bueno. Goodbye. Mentiroso. Que tiene lugar cada 8 de octubre en homenaje a Ernesto Guevara. Precisamente al estudio de su pensamiento y obra se dedica una campaña que inicia hoy bajo el nombre de Camilo Che, y el estudio homenaje también, por supuesto, a Camilo Cienfuegos, otro héroe de la revolución. Hoy los jóvenes pueblan las calles con camisetas de Ernesto Guevara y se les recuerda en conciertos, exposiciones artísticas, trabajos voluntarios. Por ejemplo, 33 de los más renombrados pintores cubanos realizan una muestra inspirada en la legendaria foto que le realizara Alberto Korda al guerrillero heroico. Hora de muchas cosas. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material, y no me apena, me alegra que así sea. Que no pido nada para ellos, pues el Estado estará lo suficiente para vivir y educar. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera, y no vale la pena emborronar cuartillas. Te abraza con todo fervor revolucionario, Che. Thank you. audienciainmóvil@gmail.com. La ley antirracista será tratada en el Senado boliviano. La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó sin modificación la norma impulsada por el oficialismo. Se trata del proyecto de ley de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. El principal objetivo del proyecto es establecer mecanismos para la sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y tratados internacionales de derechos humanos. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia. Es una ley que va a cuidar, que va a proteger a los millones de bolivianos que a diario son objetos de discriminación, de devaluación racista, que a diario en la vida cotidiana son objeto de ese tipo de escarnio y de maltrato. Es para proteger a ellos, no es para atacar a un medio de comunicación, es para proteger a los débiles, para proteger a los maltratados, para proteger a los discriminados, que son la inmensa mayoría de la Bolivia. Por eso el presidente Evo pidió que sea esa mayoría, no unas cuantas empresas, esa mayoría de discriminados, indígenas, campesinos, jóvenes, mujeres, que son maltratados en nuestro país a diario, que ellos son los que tienen que pronunciarse, porque es una ley para proteger a ellos. El tema del periodismo es un tema pequeñísimo, es un artículo, y es secundario. ¿Qué está diciendo? Que no puede haber el uso de los medios de comunicación para denigrar, para estigmatizar o devaluar con adjetivos o comportamientos racistas a las personas. De eso se trata. Las empresas mediáticas bolivianas cuestionaron la supuesta limitación a la libertad de expresión que significa la norma. Los trabajadores de la prensa en la ciudad de Tarija decidieron pasar de la crítica a la acción en rechazo a los dos polémicos artículos 16 y 24 del proyecto de ley de lucha contra el racismo. Por ello cumplirán este viernes una jornada de protesta. No podemos dejar de participar en un hecho como este, porque el peligro está latente de lo que pueda suceder con la libertad de expresión en el país. Pero esta marcha, esta movilización y las demás que hemos tenido y vamos a tener deben dejar un precedente a nuestros asambleístas plurinacionales que las leyes que se vayan a construir, a trabajar en nuestro país, deben de gozar del consenso de todos los bolivianos y de todas las bolivianas. Nosotros salimos en defensa de la libertad de expresión y de prensa como derecho humano, no como un derecho exclusivo de los periodistas. El presidente Morales resaltó que el proyecto de ley contra el racismo que promueve su gobierno es criticado justamente por políticos racistas. Señaló entre ellos a figuras de la Sociedad Interamericana de Prensa. Si a mí me discriminan, el racismo es más profundo contra un presidente, Evo Morales. ¿Qué será el racismo sobre los pueblos, sobre las bases, sobre compañeros a pie, de las comunidades, de las capitanías, de los ayllus? Imagínense, les hemos decidido mediante una ley acabar con el racismo y acabar con la discriminación. Y quienes en este momento rechazan la ley contra el racismo son racistas confesos, son algunos periodistas, algunos medios de comunicación. Este último he escuchado a la CIP, la Sociedad Interamericana de la Prensa, los empresarios, yo diría, que son dueños de medios de comunicación, rechazando esta ley. La CIP, desde un punto de vista personal, mi apreciación, son racistas confesos. Los opositores esperan que el debate respete la independencia de los poderes, rechazando cualquier posible imposición de palacio quemado o de sectores sociales afines al MAS. El movimiento al socialismo nos viene vendiendo el cuento de que quieren gobernar con el pueblo, de que tienen un mandato y que escuchan al pueblo. Este es el momento, cuando se legisla también hay que escuchar al pueblo, porque acá no se trata de pensar que entre cuatro iluminados nos van a mandar una ley en fardo cerrado desde el Ejecutivo aquí a la Cámara y que seguramente quieren que todo el mundo baje la cabeza, y esa no puede ser la lógica en democracia. El MAS prefiere ser cauto. Únicamente el senador Surco opta por anticipar algunas opiniones. Respetamos a la iglesia, su posición como iglesia, pero que también la iglesia, a ver, en realidad, nosotros lo que hemos visto desde el punto de vista, también han discriminado a la iglesia. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. El disidente chino Liu Xiaobo ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz de este año. Liu, en la actualidad, cumple una condena de 11 años de prisión en China. Él es el primer chino en ganar el premio. La Navidad pasada, Liu fue condenado por incitar a la subversión al poder del Estado. Eso fue después de que él ayudó a lanzar la Carta 08, un manifiesto en 2008 pidiendo una reforma democrática. La acusación de incitar a la subversión es una acusación general que suele asignarse a quienes expresan críticas al Partido Comunista y sus políticas. El comité del premio Nobel siempre ha considerado que existe una conexión muy importante entre los derechos humanos y la paz, explicaba su presidente. Estos derechos son un requisito esencial para la fraternidad entre las naciones, sobre la que Alfred Nobel escribió en su testamento. Numerosos manifestantes se han reunido en torno a la vivienda del activista para pedir su libertad, ante la férrea vigilancia de la policía y la mirada de periodistas extranjeros. Sin embargo, dado el control ejercido por las autoridades, la información sobre Liu Xiaobo apenas es pública. Es muy triste que en este momento la mayoría de los ciudadanos chinos no sepan nada sobre la Carta de 2008 y Liu Xiaobo. Es una tragedia, aunque creo que cada vez más gente sabrá quién es y conocerá el contenido de la carta ahora que Liu ha recibido el Premio Nobel de la Paz. La esposa de Liu, Liu Xia, no pudo ser contactada para comentar sobre el premio. Su hermano le dijo a un grupo de derechos humanos que la policía estaba en su casa impidiéndole dar entrevistas. Antes del anuncio del premio, Liu Xia dijo que era optimista. En la declaración que anunciaba el premio de Liu, el comité del premio Nobel elogió su lucha por los derechos humanos fundamentales en China. El comité dijo que el estatus de China debe implicar una mayor responsabilidad. También dijo que el régimen chino ha violado los acuerdos internacionales y que se habían limitado las libertades y los derechos políticos contemplados en su constitución. En un comunicado emitido el viernes, la Cancillería china calificó a Liu Xiaobo como un criminal, afirmando que la concesión del Nobel a Liu era una blasfemia al Premio de la Paz. La semana pasada, el director del Instituto Nobel de Noruega dijo que un alto funcionario chino le advirtió acerca de dar el premio a Liu, argumentando que afectaría las relaciones entre Oslo y Beijing. Liu Xiaobo, quien ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz, es un profesor universitario de 54 años que ha sido perseguido por el gobierno de Pekín desde que participó en las protestas a favor de la democracia en la plaza de Tiananmen en 1989, que acabaron en masacre. En aquella ocasión fue condenado a 20 meses de cárcel. Más tarde fue internado 3 años en un campo de reeducación donde celebró su matrimonio con su segunda y actual esposa, la poetisa Liu Xia, 5 años más joven que él. Ella cuenta que les une una amistad de décadas y su amor por la literatura, en concreto por Dostoyevsky y Kafka. Liu Xiaobo es el cerebro de la Carta 08, un manifiesto político que pide profundas reformas democráticas en China, hecho público en diciembre de 2008, y por el que el 25 de diciembre del 2009 un tribunal de Pekín lo condenó a 11 años de prisión. Recibir el Nobel de la Paz mientras cumple sentencia es para los defensores de los derechos humanos una gran victoria para el disidente. Lo que todos buscamos, lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. Marginales del fin del mundo. la libertad. Igual que Papo, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Viajero inmóvil. El escritor peruano Mario Vargas Llosa ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura del 2010. El novelista recibirá 10 millones de coronas suecas, lo que equivale a $1.5 millones estadounidenses. 20 años, que son muchos años, hacía que no se abría esta puerta y decía un nombre que sonaba español. El Premio Nobel de Literatura 2010 ha sido otorgado al escritor peruano Mario Vargas Llosa por su cartografía. La sorpresa ha sido mayúscula, para qué engañarnos, porque de tanto ser favorito parecía que Mario Vargas Llosa no iba a lograr nunca que fuera su nombre el pronunciado. Pero la Academia Sueca es experta en romper cualquier pronóstico y premia al escritor hispano-peruano, dicen, por su cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual. El premio Nobel era uno de los pocos que faltaban en el currículum de Vargas Llosa, académico de la lengua en Perú y España, premio Príncipe de Asturias de las Letras, premio Cervantes y caballero de la Legión de Honor Francesa, entre otros reconocimientos. Nacido en 1936, comenzó a destacar en el agitado panorama de las letras latinoamericanas de los años 60. Su compromiso con la literatura siempre ha ido de la mano de su compromiso político, que le llevó a ser candidato presidencial en Perú. Es muy grato recibir este premio y desde luego desde el primer momento yo he pensado que no me estaba premiando solamente a mí, la Academia Sueca, sino estaba premiando la lengua en la que escribo y la región de donde procedo. La verdad es que la literatura latinoamericana desde hace algunas décadas tiene un reconocimiento internacional grande. Mario Vargas Llosa es autor de La ciudad y los perros, La casa verde, Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor o La fiesta del chivo. Me planteé en serio la idea de ser un escritor solo cuando era estudiante universitario, ¿no? Cuando me di cuenta que la literatura para mí era algo muy importante y que la idea de dedicar mi vida a otra cosa me resultaba deprimente, me resultaba desmoralizador, ¿no? Aspirante a la presidencia de Perú en 1990, Vargas Llosa se ha despertado hoy en Nueva York a las 5 de la mañana para prepararse las clases que imparte en Princeton. No sabía que poco después le iba a atropellar un tren llamado Premio Nobel. Cuando abrieron la puerta de la celda, así comienza su próximo libro, titulado El sueño del Celta. Cuando abrieron la puerta en Suecia, así titulamos nosotros esta crónica. Una puerta que te lleva directamente a la gloria. Sobre los pueblos de Latinoamérica caen todos los ciclones, prohibieron los frutos, la sangre joven, pero nunca pudieron tapar la mirada ni la voz del poeta. Sobre los pueblos más ricos caen con fuerza las cortes, los dueños de la tierra a correr? Cerca de 50 personas han sido detenidas para ser investigadas por su supuesta participación en el fallido golpe de Estado en Ecuador el pasado jueves. Así lo informó el ministro de Interior, Gustavo Halk. En entrevista dada a Telesur, el ministro informó acerca de las estrategias del gobierno del presidente Rafael Correa para restablecer la confianza entre la policía, el legislativo y el pueblo. La Policía Nacional, si bien es un grupo de insensatos demenciales los que provocaron todo aquello, todo este derramamiento de sangre y de violencia, la policía tiene que reivindicarse con su sociedad en un trabajo impecable de seguridad ciudadana, con el pedido de las disculpas debidas hacia el pueblo ecuatoriano, el sometimiento a la Constitución, a la ley, al poder civil, y a partir de ello continuar con todo ese gran proceso que se venía desarrollando dentro de la institución policial. El fiscal general de Ecuador en Washington, Pesantes, aseguró que los autores materiales e intelectuales de la intentona golpista contra el presidente Rafael Correa deberán rendir cuentas ante la ley. En Ecuador crece la tensión entre el gobierno y la oposición sobre la responsabilidad del intento de golpe de Estado, mientras el mandatario Rafael Correa asegura que el expresidente Lucio Gutiérrez estuvo detrás de la sublevación policial. Gutiérrez niega esto y responsabilizó a Correa del saldo de víctimas que dejó la revuelta. Entre tanto, hoy la fiscalía procesa a unos 260 policías involucrados en los enfrentamientos. No podemos, por el mal accionar de unos cuantos miembros que denigraron su condición de policías, juzgar a toda la institución. Además que allí había claramente personas infiltradas, agitadores políticos, etcétera, como cada vez surgen al respecto más pruebas. Ante esas declaraciones, el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, negó enfáticamente haber tenido alguna participación en las acciones policiales y responsabilizó a Correa del número de víctimas que dejó la revuelta y reiteró una demanda contra él. Rechazar las falsas, temerarias y cobardes acusaciones de Rafael Correa. En tal virtud, el presidente de la República tendrá que probar sus acusaciones. Y desde ya le indico al país que voy a presentar una demanda por daño moral al presidente de la República. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, envió un mensaje de alerta a la ciudadanía argumentando que el intento de golpe de Estado demuestra que la democracia ecuatoriana corre peligro. Y no corre peligro solamente por estos sinvergüenzas políticos que han posiblemente organizado esta rebelión y este golpe de Estado, y por los irresponsables miembros de las fuerzas policiales que aceptaron ser parte de esta manipulación, y por aquellos que sí tengo que reconocer, evidentemente fueron engañados en la policía. De esta manera continúa la polémica entre el gobierno y la oposición sobre el intento de golpe de Estado que sorprendió a todo un país mientras las investigaciones continúan. En Moscú compiten en carrera unos atletas muy especiales, con hocicos y colitas. La competición de cochinillos se celebra estos días en el marco de la exposición El Otoño Dorado. Nuestra corresponsal Elena Milinchich está en el lugar del evento para brindarnos todos los detalles en directo. Hola Elena, ¿qué es lo que está ocurriendo en el Centro Panruso de Exposiciones y qué disciplinas están incluidas en estas inusuales competiciones? Hola María, estamos en la Feria de Agricultura en Moscú, pero no para ver los últimos inventos, sino una carrera en la que participan ni más ni menos que unos cochinillos. Se trata de 12 cochinillos que hoy han corrido una distancia de 12 metros. Están especialmente preparados en un centro en el que les entrenan para este tipo de eventos y donde les dan de comer solamente espinacas. Para el año que viene, los organizadores de este evento prometen hacer una nueva disciplina que será carrera de obstáculos y que será un evento único de este tipo en el mundo. Y Elena, cuéntanos un poco más sobre los participantes de esta carrera. ¿Cómo han sido seleccionados estos cochinillos? Bueno, pues ayer se hicieron unas pruebas preliminares en las que participaron 40 cochinillos y hoy se han quedado solamente los 12 mejores. Hay que decir que esta ya es la séptima vez que se organiza este tipo de evento en Moscú y que este año se ha convertido en un evento internacional, ya que los cochinillos no vienen solamente de Rusia, sino también de Polonia, de Ucrania, Bielorrusia e incluso de Egipto. Sin duda este evento es muy interesante y que poco a poco va convirtiéndose en una celebración internacional y tradicional. Bien, hay una pregunta más sobre estos corredores. ¿Qué premios han preparado los organizadores para los ganadores de la carrera? Este año ha ganado un cochinillo que tiene solamente 2 meses y medio y pesa unos 15 kilos, que sí que es pequeñito, pero ha conseguido correr esta carrera de 12 metros en solo unos segundos. Hay que decir que le han regalado un trofeo, pero también una fuente de Macedonia con nata, así que todos están muy felices y los dueños de esos cochinillos muy orgullosos de sus mascotas. Muchas gracias, Elena, por estos detalles. Ha sido nuestra corresponsal Elena Milinchis desde el Centro Panruso de Exposiciones en Moscú. Durante estos días se celebran las carreras internacionales de cochinillos, así que acérquense hasta allí. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. correspondenciainmóvil@gmail.com. Sol Tibiletti, Martín Incola. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil.